El 1 se convierte en 2. El 2 se convierte en 3. Y del 3 surge el 1 como cuarto. Sea todo el mundo bienvenido al otro lado. Este es el capítulo 4 del viaje del héroe. En la emisión anterior fuimos testigos de un evento canónico, pues despegó la nave nodriza, dejando entre nuestras atónitas miradas un carnaval de fuego, chispas, humareda, y se perdió por encima de la tormenta. La emperatriz eligió dar vida con su cetro, decidió participar del evento y nos deja en su representación al emperador, peldaño número 4 de nuestro viaje personal. Primero, aquella dualidad quedó disuelta por el poder de la imaginación. Después aquel 3, nacido del vientre dorado, siendo pura visión, hoy encuentra en el 4 la fuerza de la estabilidad. La figura es un ser ya de pie, erguido, con el pecho bien abierto, descubriendo una voz en la suya. Está apoyado sobre las leyes que rigen el mundo, las cuatro patas de su imperio. Ahora se comprende soberano. Del solo loco descalzo tallando sus caminos, al huevo que gesta la papisa, ahora aparece, como animal primigenio, el águila que lleva al emperador en la insignia de su escudo, símbolo de la comprensión que el ser tiene de la sabiduría que lo envuelve. Hay una energía que se siente como tierra firme bajo los pies, como roca antigua que no necesita imponerse para ser respetada, como un tronco fuerte que sostiene ramas llenas de vida. Es la presencia que ordena sin apagar la magia, la que da forma sin quitar libertad, la que delimita el espacio para que lo vivo pueda desplegarse. No controla el crecimiento, lo acompaña, no encierra el movimiento, le da dirección. Aquí en el monte se revela con claridad. Los árboles pueden expandirse hacia el cielo porque sus raíces están muy profundas. El río avanza porque tiene un cauce que lo guía. El fuego permanece encendido cuando alguien cuida el círculo que lo rodea. Todavía necesita un marco para florecer. Toda expansión necesita un sostén. La estructura no es castigo, es dirección, es marco, es contención consciente. Es la base invisible que permite que lo visible crezca fuerte. Existe una forma de autoridad que no nace del miedo, sino del amor. Una autoridad que protege, que resguarda, que ofrece claridad cuando todo parece incierto. Que marca límites como quien traza un perímetro sagrado donde la vida puede desplegarse segura. Encarnar este arquetipo es comprender que decidir también es cuidar, que ordenar también es amar, que sostener un límite puede ser el gesto más profundo de respeto. Es elegir presencia en lugar de reacción. Es ocupar el espacio con serenidad. Es sostener la calma cuando alrededor todo tiembla. La firmeza, cuando está enraizada en el corazón, no corta las alas. Crea el espacio donde el vuelo es posible. Crea el cielo donde puede expandirse, sin implicar perderse. Crea tierra fértil para que cada semilla encuentre su forma. En el tarot, esta fuerza toma forma en el emperador. Arquetipo de estructura, dirección y sostén. Montaña que no se mueve ante la tormenta. Raíz que permite que las ramas crezcan libres. El emperador recuerda que el poder verdadero no domina. Organiza, no impone, guía. No endurece, sino que protege. No invade, sino que delimita con conciencia. Y cuando la estructura está habitada en presencia, el alma descansa. Cuando el alma descansa, la creatividad florece. Y cuando hay raíz profunda, el vuelo es más alto, más libre, más verdadero. Directamente desde el otro lado, les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Hoy caminamos el camino de la mano del emperador. Este es el viaje del héroe. Estamos en vivo por Radio Caballito de Batata. Desde Villa de las Rosas, en Traslasierra Córdoba y con colaboradores en todas partes de la galaxia. Pueden sumarse a la transmisión y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Este caballo está galopando con un clima muy especial. La tormenta está en boca de todos en este valle. Hemos pasado por mucha agua, mas conseguimos mantener encendida una vela en la noche mamífera. Las voces se multiplican al andar, y como dice mi amigo Scarpacino, cuando uno habla, dos aprenden. Por favor, dejen sus mensajes en el chat. Cuéntenos desde dónde y en cuál nos están escuchando. Estamos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Nos respalda la música de esta orquesta en vivo que llamamos Rami y Chris. Hoy estamos de celebración porque está cumpliendo años el ser que tiene la guitarra en sus manos y lo está celebrando con todos nosotros. Felicidades, bendiciones, amigo. Sea el inicio de un gran año. Gracias por pasarlo del otro lado con todos nosotros. Gracias por la música, por estar haciendo de tus dones aquí en vivo con nosotros. Y tenemos un montón de novedades y un montón de movimientos que trajo esta tormenta. Hay caras nuevas, hay seres que todavía están en su propio viaje del héroe personal y nos dejaron saludos, mensajes, canciones. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo del otro lado. Yo le quiero dar lugar a todas las voces que se multiplican a mi alrededor. Si tengo que contar, no sé si me alcanzan los dedos de la mano. Cada vez somos más en este caballo de Troya. Todavía hay lugar, así que súmense, por favor. Estábamos empezando el programa con un poema de la chaqueña Claudia Massin, en mi voz, en honor al emperador. Escuchábamos también una introducción que daba Tami, que no se encuentra hoy con las cartas de tarot en la mesa. Hola Tami, buenas noches. Hola Max, hola gente, buenas noches. Bueno, estamos con un montón de seres que habitan este valle, que han pasado cada uno en su lugar o tal vez en otro lugar, la tormenta. Así que ¿quién me cuenta cómo le fue en esta lluvia? ¿Alguien se anima? Me alegro, Rami, que hayas iniciado tan lindo el cumpleaños. Gracias. Mucha gusta. Yo tengo algo para compartir. Contanos, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, yo pasé la tormenta refugiada, sorprendentemente, porque no estaba en mi habitual refugio, el cual luego me enteré que la tormenta tiró todo para todos lados, se rompió el techo, se rompieron todos los platos, se cayó la estantería, como que fue un caos, fue un desastre. La cuestión es que yo llegaba muy contenta porque venía de haber podido recolectar una bolsa de nueces gigante, porque claro, semejante viento había tirado muchas nueces al suelo y bueno, y las había recolectado. Y me quedó esa cosa que seguro algún aprendizaje tiene, que es como la misma tormenta, por un lado trajo una bolsa gigante de nueces y por otro lado, bueno, tiró todo también al carajo. Las dos caras de la misma tormenta. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos con ello, no? Estamos en la mano encantada de la tormenta, ¿no? Sí. ¿En Maya? ¿En serio? Sí. Ah. Se está revolviendo todo. Estamos ahí va. Es cierto, estamos en la onda encantada de la tormenta. ¿Cómo se lo espera Chino para que nos oriente un poco? Porque estamos como chinos en la neblina con todo este tema del Sol King Maya. No sabemos para dónde engancharlo. Te esperamos acá, amigo, en tu casa. Si nos estás escuchando del otro lado, acá está la invitación. La verdad es que eso, para quien está escuchando en otras partes de la galaxia o en otros tiempos, pasamos estas noches de luna llena con eclipse, con mucha agua, una tormenta fuerte, relámpagos, que fueron subiendo desde Villa Dolores, todo hasta arriba de la montaña. Y anoche sucedió lo mismo, inesperadamente. Ya todos habíamos tenido suficiente agua, menos la montaña que pidió más. Así que, por lo que me enteré, hubo cortes de luz y otros tipos de cortes distintos que ya no ni sé cuáles son, porque yo estaba en un lugar bastante retirado anoche. Y me estoy enterando de todo. Bueno, en realidad todavía no me enteré de mucho, porque más o menos me senté y prendí la antena. Quería conversar acá con mis amigos y amigas locos y locas que me secundan para que me cuenten un poco, porque desde el jueves pasado que la antena se apagó, dejó sintonizando el silencio y bueno, entiendo que el mundo sigue girando, así que aquí vengo a buscar las novedades de alrededor. Cuéntenme, por favor, contame, Cris, que te estás reincorporando al aire cósmico. Y la tormenta, quería decir un poco, es un signo, un sello que habla de la transformación. Es un poco asemejable al rayo en algún punto, ¿no? A la torre. A la torre, claro, exactamente. Me salió esta mañana. Ahí va. Y azul es un tono que habla de finales también, de cierres de ciclos, ¿no? Ok. Puedo traer el ejemplo de lo que hablábamos la otra vuelta en el grupo de Jim Carrey, que es Tormenta Magnética. Claro. Un personaje que bueno, que viene siendo muy controversial últimamente, de vuelta. Y que trae también esa, para mí, esa, algo que decían mucho, que me da mucha gracia, me parecía muy lindo, con la controversia de la última aparición que hizo, es que... Me la perdí. ¿No la viste? No lo vi, ni me enteré. Ah, okay. ¿Hace poco? Sí, apareció hace muy poco y resultó muy polémico, porque hay mucha gente que dice que no es él, hay gente, está muy cambiado, está muy diferente. Si es que es él, está muy diferente. Y justamente lo que decían en los comentarios me parecía muy lindo, es que no tiene su mirada desafiante que normalmente tenía. Sí. Y me quedé pensando en eso y digo, sí, es verdad, por más gracioso y lo que sea, siempre tuvo una mirada muy desafiante. Y eso es muy el kin de la tormenta, ¿no? Viene a traer ese desafío, esa transformación, ese cambio, ¿no? ¿Qué haces cuando la tormenta te mira con mirada desafiante? Claro. Que la tormenta te pone cara a cara con vos mismo. Es un sello bastante especial. Es como la torre, como la muerte, el tarot. Y hoy en el Solkin Maya estamos atravesando el enlazador de mundos galáctico. Eso es. ¡Tomá! Todo lo que puedo decir que no comprendo, solo sé que hoy es hoy. Bueno, el enlazador de mundos también es bastante la muerte. El enlazador es el claro. Que camina por todos los mundos. Puede caminar por el mundo de los muertos, de los vivos, se entrelazan para transformar, para dar cierre y apertura a lo que está llegando. Volviendo a la tormenta, escuché una historia cortita, pero me gustó. Le preguntaron a un guerrero si le tenía miedo a la tormenta. Reflexionó y dijo: yo soy la tormenta. Muy bueno. A veces el silencio es lo que más honra. Sintonizando el silencio. Sí, nos encanta. Es nuestro máximo sponsor, lo recordamos siempre. Acá. Caballo Loco te dice feliz cumple, Rama. Eso, gracias. Gracias, Caballo Loco. Gracias a todos los animales que nos escuchan desde sus establos o desde la vera de la ruta, si son caballos locos o caballos salvajes, ¿no? Claro. Nosotros seguimos sintonizados en este tren. Me animo a contarnos, somos... 9 personas, si es que contamos a Pato como persona y no como animal, porque no lo escuchamos mucho, nosotros decimos Pato, pero no es un pato. Es un Patricio. Es un Patricio, así que somos 9 en esta mesa gigante, un montón más sintonizando desde otras partes de los planetas que a los que le llega esta antena, ¿no? Todavía no tenemos cobertura universal, pero estamos en eso, próximamente nos van a poder escuchar en el pasado. Esperamos que se escuche bien, no sabemos, cualquier cosa nos avisan si hay delay o alguna cuestión. Nosotros preparamos un montón de cosas y yo me dan ganas de ceder a la conversación infinita, pero soy el relojero, así que me gustaría materializar, manifestar, casi apurarme porque ya quiero saber qué puedo hacer ahora. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? José. ¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor? No es como un intento de columna que estamos arrancando ahora mismo. Y porque creemos que es una manera de poder estar mejor. Podemos siempre estar mejor, siempre podemos hacer algo mejor. Y la idea es tirar algún tema a la olla y lo vamos alquimizando entre todos con preguntas. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? Bueno, ¿qué cosa? ¿Qué cosa les gustaría que sea mejor? Claro, si te digo, la vida es muy amplia. Yo puedo retomar la conversación infinita que teníamos con Irene anoche y conversábamos sobre las huertas, conversábamos sobre iniciar la propia huerta, sobre la posibilidad también de sumarse a una huerta vecinal, cómo manejar eso y bueno, me parece como un tema lindo para traer. Bueno, ¿cómo podemos hacer que el tema huerta sea mejor para nosotros, para cada uno? ¿Una huerta comunitaria? Sí. Viene bien. Buena idea. Es algo que nos podemos ocupar entre todos. Es algo que también nos trae reunión y comida. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Todo lo que necesitamos. Si necesitáramos algo. Bien. ¿Y qué habría que hacer para hacer una huerta comunitaria? Yo sé. Primero. Pequeño paréntesis, estoy en modo coach, así que estoy preguntón. Te escucho. Te seguimos. Y bueno, se podría discutir que hay dos posibles primeros pasos. Uno sería el conseguir la tierra como primer paso. Pero también podríamos decir que el primer paso sería convocar a los humanos que vayamos a meter las manos, ¿no? A reunirnos, a pulsar. ¿Y puede haber dos primeros pasos al mismo tiempo? Sí. Para mí uno trae al otro. Para mí como que el resumen de eso es vincularnos. De vincularnos la tierra. Y cuando nos convoquemos, eso va a aparecer también, sí. ¿No? Alguien va a decir como, che, yo estoy y tengo esta tierra. Todo se empieza a entrelazar y activar. Como la energía se empieza a activar, empieza a circular entre nosotros y lo demás sucede solo. La tierra está. Sí, la tierra acá está. Abunda. Bien, y de la gente que nos está escuchando, ¿alguien tiene un pedacito de tierra donde quiera que esté la comunitaria? Tiremos la pregunta al universo. El chino. Seguro que nos está escuchando. El chino que nos está escuchando. Casi que podríamos responder por él que sí. Pero vamos a preguntar. Estamos en su casa, podemos adoptar un poco su energía y decir que sí. Nada más, es lindo visionar, pues aquí por ejemplo ya suceden cosas, ya estamos de cosecha, ya estamos de reunión. Más me parece una pregunta linda en este enfoque de traer al emperador como, bueno, como una figura ariana muchas veces, pues él es el que inicia porque sabe que es el momento de iniciar y cómo iniciar. Así que es como la excusa en la temática. ¿Qué viene primero? Bueno, me encanta que nos lo preguntemos. ¿Qué viene primero? Y como el loco, la energía para hacerlo. Y eso yo creo que ya está. Bueno, algo necesario también que nos trae el emperador es la estructura. Increíblemente necesaria. Que es un aspecto que a mí me fascina. Justo lo venía comentando. Como me interesa mucho introducirme en un espacio que se esté haciendo huerta, más no me siento tan vinculada con las plantas como otros, pero a mí me interesa mucho cómo se va a desplegar eso, cómo se va a organizar, cuándo traer a la gente, cuándo hacer tal cosa, cuándo hacer tal otra. Y me causa gracia porque capaz de todos los que están acá a mí me interesa eso y al resto dicen, no, yo quiero plantar frutillas, o como cada uno está con su cuestión y bueno, y es parte, ¿no? Como cada uno tiene su rol en el equipo para que funcione la dinámica. A mí me gusta lo que dice Sol porque Creo que las huertas, como casi todas las cosas de la permacultura, de la ecología, se romantizan. Y parece como, bueno, que solo con el impulso, el deseo y un entusiasmo inicial las cosas suceden. Y la verdad es que no alcanza. Para que prosperen hay que ser responsables, hay que cumplir tiempos, y los tiempos de la naturaleza pueden ser, hay que regar ahora, pase lo que pase. No, no hay tiempo para que pase una tarde más si pasaron 3 días a sol, hace 36 grados y no llovió. Tampoco podemos llevarnos solo por el deseo y decir, yo quiero plantar frutilla ahora, cuando no es el tiempo de la frutilla. Entonces también es una combinación de responsabilidad implacable, como no hay otra opción que regar cuando no queda otra que regar, y a la vez también es implacable el orden de la naturaleza. No se puede plantar frutilla si no es la época de frutilla, y eso es como una humildad también, ¿no? Bueno, hay un sincronario y una responsabilidad absoluta, y si no se cumple no prospera. Con respecto a esto que estabas diciendo, Penny, algo que también nos trae el emperador es justamente la estructura, el compromiso, la responsabilidad, justamente para poder sostener algo como una huerta comunitaria, y el orden este de los tiempos, justamente, de que cada cosa tiene su tiempo, que no vas a poder cosechar mañana lo que plantaste ayer, es muy también del emperador. Yo siento que ese orden está bueno entablar el diálogo con la tierra, primero que nada, dialogar con la tierra. Y para mí en este momento está siendo muy simple, como venimos del verano, en la época de cosecha, todo el tiempo me lo está diciendo con lo que va, no, me va otorgando. O sea, hoy tengo que estar levantando esa fruta porque se me pudre, presencia, ya estoy acá. Y eso lleva como al siguiente paso. Siento que es un reentrenamiento escuchar desde ahí. El tiempo también me lo da eso, porque hay momentos que hay que reponerse las pilas y no vas a poder hacer presencia, ahora es esto. Y después se corta, y entonces viene otro tiempo. Como que para mí está súper interesante eso, antes incluso de tomar decisiones, de, por ejemplo, qué sembrar, ver qué hay en el lugar, como parte de ese diálogo. ¿Qué hay acá? Ya de movida ya hay un montón de lo cual se puede hacer medicina, alimento. Hay muchas plantas comestibles que son salvajes. Entonces me parece súper interesante eso también. Tal vez primero aprender a gestionar el alimento que ya hay. En ese sentido, una amiga muy cercana me traía la importancia de visionar en conjunto, y de que el conjunto visione lo mismo dentro de este grupo que se forma, de este proyecto que crece, y esa idea que pueda ser bien claro, bueno, esto de que si hay una intención de plantar frutilla, que la tengan todos y que sea en el mismo momento también, ¿verdad? Es una reflexión que me viene para estos momentos, que tal parece que estamos creando una o varias huertas. Bueno, todas las huertas son una gran huerta, ¿no? Me quedé con lo de la cosecha. A veces llega la cosecha y es realmente muy, muy abundante. Uh-huh. Y también es un compromiso implacable, como, bueno, si hay no sé cuántos cajones de zapallito, ¿qué hacer para conservarlo? Porque a veces supera la capacidad de consumo inmediato. Entonces también después es como cómo se aprovecha la cosecha, cómo se procesa. No sé, a mí me ha pasado de que se me echa a perder la cosecha de ciruela. Oh, sí. Muchos años. Efímera. De mi vida. Claro, es efímera, tiene mucha agua la ciruela. Entonces si no en esos días que está, no la aprovechás, bueno, eso también. Si no estás para la cosecha, ¿para qué? Y hay que tener mucha paciencia también, porque incluso a mí me pasó esto de la ciruela y me llevó una temporada a otra, un año. En realidad, digerir el aprendizaje que hice el año pasado para este año, gestionar mejor el tiempo, tener claro, dinámicas. Frasco. Heladera, bueno, mientras no puedo tanto, heladera. Después vinagre. Sería un poco el orden del tiempo, sería un poco el orden natural que tiene que ver con el emperador. Ordenarnos y supeditarnos a eso. No es la estructura desde la mirada de la palabra estructura como algo limitante, rígido, que nos coarta la libertad, sino como la conciencia de que estamos integrados a una red natural que implica tiempo y implica órdenes y es parte de lo que somos también. Entonces miren todo lo que fue saliendo, huerta, y cómo desmenuzamos este tema, y aparece cómo se conserva la cosecha, aparece el tiempo de cosecha que es implacable, aparece el tiempo de siembra que también es implacable, no puedo sembrar fuera de época, aparecen las conversaciones que hay que coordinar entre las personas que van a participar, porque si querés puedes hacerla solo, pero está mucho más difícil que si la haces en equipo. El orden natural y el orden humano siempre fue gregario, siempre fue en grupos. Todo eso aparece desde un tema, desde una pregunta sola. Bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea mejor? Bien, gracias, hay José. Otra pregunta que los coaches hacemos que es, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y acá es donde entramos el lío transerrano. Esa es molesta. Desde el coaching se dice que información sin acción es pura ilusión. Hermoso. Necesitamos bajarlo a tierra, materializarlo. Bueno, en verdad yo traje una hipotética porque voy entendiendo que, como decía, me parece que están haciendo un pulso, comprendo que están haciendo un pulso huertero en cierto espacio, ahí por Achiras abajo, que están haciendo un pulso huertero por los muelles arriba y que no hace falta que sea una sola huerta, pero estaría bueno que estemos en comunicación y en equipo, ¿verdad? En las comunidades huerteras, que todavía las hay en muchos lugares, las cosechas se comparten y los trabajos se comparten. Y si, por ejemplo, a una persona le salió muchos zapallos y a otro le salió muchas selgas, se comparte, se intercambia. Y parte de ese trabajo es estar comprometido con la cosecha, en el sentido de que el festival de cosecha que se hace después es porque entre todos levantamos la cosecha. De todos, no la mía sola y nada más. Y desde ahí, bueno, obviamente, parte de esto es el cómo se conserva ese alimento, de qué manera lo puedo cuidar y sostener para tener alimento hasta la próxima cosecha. Que también es todo un proceso. Todo un proceso, todo un trabajo, todo un aprendizaje y todo un trabajo entre humanos con todos los roces que puede o no haber de acuerdo a cómo se va conversando para desarrollar eso. Como si quiero que la mermelada se haga con azúcar o sin azúcar. Exactamente. Eso ya. Dilema. Ajá. A mí me parece que otro desafío es que como no subestimar la disponibilidad de tiempo que requiere. Esto de que llamémosle a la naturaleza el emperador. Es un emperador implacable. Entonces, no hay otro tiempo, no es en otro momento, es ahora. Y si ahora tenés justo una entrega de un trabajo y tenés que estar trabajando 6 horas por día cuando el emperador te dijo es ahora la cosecha, entonces también es un juego en donde hay que abrir un espacio importante en la vida para tener esa disponibilidad tan implacable. Y eso no siempre está disponible en la vida de las personas, menos, no sé, en estos momentos tan críticos, implica un desapego de muchas otras formas de abastecimiento de cada persona. O tenerlas resueltas. Y a mí me gusta cómo se empieza ahí a desprogramar un poco todo, porque, bueno, de aquella programación de que la comida sale, no sé, de la tienda. Claro. A mí me gusta ese desafío. El huevo o la gallina. Bueno, acá es donde está el huevo y donde está la gallina, ¿no? Para mí es como un en el patio. Sintonizarse, ¿no? Como que en realidad está, como que hay algo para mí del ritmo, que hay que entrar para estar disponible para lo que sea. Y es un desafío muy grande estar en ese ritmo, porque es algo, estamos mucho más acelerados que eso. Sí, es como cuando saltás la soga, cuando saltás la soga de niño y tenés que entrar y entrar. Claro. No hay otra. Es como esa hora. Si no, te trastabillás. Mucho diálogo, ¿no, José? Para no trastabillar. Pero qué oportunidad maravillosa de profundizar el vínculo humano sería hacer una vuelta en comunidad. El vínculo humano y el vínculo con todas las especies, o sea, con toda la diversidad de vida que hay. Uh-huh. Al interactuar con eso. Hay toda una modernidad en la actualidad que nos aleja de eso. Hay un paréntesis. Anoche vi un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Lo vi. Súper recomendable. Lo recomiendo. Súper recomendable. Tiene su matiz, su tinte de Netflix, que tiene su bajada de línea también. Sí. ¿Sí? No obstante, mucha información que está muy buena. O sea, toda esa alineación que están generando las redes sociales. Eso es un poco opuesto a esto. Entonces, volver a la tierra, volver a la naturaleza es... Otras redes sociales. Otras redes, la de verdad. La red social de verdad son con personas que vos conocés, con las que compartís en presencia. Sea que te lo cruzaste en la plaza, o en una vereda, o compartís tiempo con esas personas. Eso es la red social. Lo demás que se conoce como redes sociales es una distorsión de ese concepto original. El tejido social está formado por personas de verdad, no por perfiles de personas. Comprendo que es algo que nos está atravesando desde el inicio de este viaje del héroe y que nos interesa continuar profundizándolo. Por eso, en la era de la superacción, nosotros elegimos encender una pequeña antena aquí en la radio y acercarnos a la gente desde ese lugar y desarmar un poco... aquel tejido que nos aprieta, que nos tensiona y que nos angustia, o que así era, al menos yo particularmente no sabía que lo ibas a traer hoy, José. Además, este documental a mí me sirvió mucho para dejar de usar varias redes sociales y, bueno, nunca haber entrado a otras también y entiendo que dentro o fuera de cualquier ámbito, de cualquier red social, de cualquier radio, la autonomía y la decisión del tiempo que uno tiene, bueno, esa es la bandera de este caballito de batata que sigue galopando, que ya está entrada la noche, que no le tenemos miedo a que siga lloviendo, pero tampoco le tenemos miedo a que frene. Nosotros somos ese caballo salvaje que escucha al otro lado. Y para continuar con este galope, me gustaría que le demos lugar a Sol, que nos ha preparado un texto para compartir, para presentarse aquí y que está armónicamente acompañado por la música de Cris Universo y Rami, que durante todo el programa están haciendo de orquesta en vivo, algo que para mí es un sueño cumplido como caballo de esta radio que está sonando en vivo. Así que, sin más, yo cedo este espacio para que escuchemos. Bueno, preparé un textito que reúne mis recolecciones de lo que estoy contemplando que me trae a ver, traer la energía al emperador desde este programa y cómo me doy cuenta que está muy ligado a lo que viene pasando, a lo que viene pasando como la energía, lo que yo digo como en el campo de lo que es la vida. Así que bueno, un poco de eso. El emperador podría hablar del momento en que el héroe toma el liderazgo de su propia vida. Y todo indica que este es un gran momento para tomar esa iniciativa. La energía de este arcano es lo que aconsejo encarnar para quien se disponga a surfear amenamente esta ola. El camino viene fuerte, pide, demanda nuestro crecimiento, demanda transformación. La data está llegando por todos lados y es la misma. Estamos siendo llamados a la coherencia. Es momento de tomar liderazgo de la propia vida. Y cada vez este llamado es más imperioso y cada vez caes más a los tumbos cuando no te escuchás. La carta del emperador nos indica el camino ahora, a mover con determinación, con fuerza. Nos beneficia la estructura, el orden, la estabilidad. Es esencial el enfoque, la disciplina. Es momento de armar un plan y llevarlo a cabo. Para quien no lo percibe en el aire, llega desde el lenguaje de la astrología. La luna llena y el eclipse en Virgo, Saturno saliendo de Piscis y entrando con Neptuno en conjunción en el grado cero de Aries, son si solo un lenguaje más que nos refleja el estado del campo. Tanto en lo individual como en lo colectivo, venimos a atravesar muchas pruebas en estos últimos 2 años, de superar heridas y perdonarnos. Ahora es momento de nuevas visiones, de nuevos caminos, y no hay espacio para sentirse víctima ni para desdibujarnos en el otro. Es momento de tomar las riendas, de afirmar nuestra identidad, de avanzar con enfoque y disciplina. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? Veo quién soy y me dirijo a lo que deseo ser. La estructura me ordena y me brinda estabilidad. Trayendo a la emperatriz del capítulo anterior, donde se trajo la pregunta, ¿cuánto le dedicas a lo interno y cuánto le dedicas a lo externo? Y la emperatriz, que es para sí misma, nos trae la pauta de que el enfoque es en uno mismo, no en el otro, no en lo exterior. A mí me viene llegando por todos los frentes. Y así, me enfoco en mí misma, siento mi interior, de lo que vengo aprendiendo en estos últimos tiempos, con la intuición de la papisa. Me dejo de victimizar, no me frenan los miedos. Es tiempo de acción. Diviso un plan y lo llevo a cabo. Con determinación, con disciplina, dando pasos seguros y siempre, siempre abierto y aprendiendo. Por suerte, brillan y brillan destellos por doquier, las almitas valientes que se animan, las que vienen montando esta ola con inquebrantable fe. Me siento hiperafortunada porque puedo ver en tantos de nosotros esa confianza. Conozco por lo menos 5 personas y más, incluyéndome, que en este último año decidieron dar ese paso hacia su coherencia, que dejaron toda una vida atrás para construirse una nueva, una propia. Me llena de alegría habitar esta vida, gracias a todos los que se animan. Gracias. Muchas gracias. Por ese registro hermoso, por ser parte de esta mesa gigante, por traer tu voz, tu cuerpo. Este es el caballito de batata, sigue tomando su forma. Seguimos en vivo desde el jardín de Martín, al reparo de un techo que está sosteniendo que estemos todos secos en esta tormenta simbólica, avanzando, tomando mate calentito y compartiendo las conclusiones de todo esto que nos sucedió. Cada uno vivió su tormenta y entre todas armamos una grande. Y quiero, bueno, en verdad me da un poco de cosa, no lo quiero despertar. Le quiero mandar un saludo muy grande al loco de las buenas noticias, a Martín, que no se sentía bien para salir a andar en bicicleta. Su cuerpo le estaba pidiendo un descanso, así que le mandamos un gran, gran abrazo. Bien despacito para no despertarlo. Yo creo que debe estar descansando, que le viene muy bien. Y bueno, que lo esperamos de vuelta del otro lado. Esta vez lo dejamos, que se quede allá. Allá donde, no sé ya dónde es allá, porque hace tanto tiempo que estoy acá que no estoy muy seguro. Le voy a preguntar de seguro cuando lo vea nuevamente. Y me gustaría que respiremos por un segundo, que vayamos digiriendo lo que hemos estado transitando mientras conversábamos, mientras nos escuchábamos. Yo agradezco mucho, sobre todo, la escucha atenta, y que nos vayamos por un momento de viaje, porque nuestra emperatriz ahora se hizo emperador, y Nancy, que nos mandaba canciones del mar, ahora nos manda en otro formato, un estreno, una nueva canción que pueda seguir acompañando este viaje del héroe. Nos prometió que prontito iba a estar aquí para cantar en vivo, y la vamos a escuchar acompañada de... Agrandó la banda, ya la habíamos escuchado anteriormente en un feat y hoy manda una canción de Andrés Dillon, que interpreta con Andrés Dillon, con Elixir y Monto. Noche Magnética ameniza este momento, la vamos a escuchar en breve nomás. Gracias, Noche Magnética, interpretando Las Flores de Andrés Dillon, junto a Andrés Dillon y compañía. Este es el tramo final de este capítulo 4 del Viaje del Héroe. Seguimos en vivo por Radio Caballito de Batata, tras la sierra, en Villa de las Rosas, desde lo alto y mirando todavía más alto, ya visionando lo que va a ser el peldaño número 5, el Papa. Pero antes me quiero tomar apenas un momento para traer la filosofía de las avivadas y dejar algunas recomendaciones para la gente, pues son años de construir una visión para luego poder ejercerla. Y Para el momento del emperador quería traer algunos seres muy especiales que se destacan tal vez por este porte. Primero le quería recomendar a toda la audiencia Cosmos de Carl Sagan, que es una serie de documentales muy clásico de fines de los 80, con una persona guiada por la curiosidad y verdaderamente brillante como es Carl Sagan. Somos polvo de estrellas, como dijo el maestro, así que quien no tuvo la posibilidad de verla o quien la vio hace mucho tiempo y ya se olvidó, yo se los recomiendo. Es un viaje personal muy bonito y muy rico, y que alimenta siempre a ese niño interior. Cómo olvidar la mirada de Carl Sagan mostrando un diente de león a cámara en una calidad bastante antigua, pero la esencia llega, por eso como emperador lo elegí a Carl Sagan. Quiero recomendarles un libro también, porque si de emperadores se trata es importante reconocer quiénes son los grandes, y les quiero recomendar un libro que se llama La Tregua, de Mario Benedetti, un escritor uruguayo que ha sido un dedicado al oficio, y siempre es interesante pasar por ahí en estos tiempos donde ya empieza a invitar el otoño a que le demos tiempo a todo eso. Y en vistas del emperador, yo igual estoy tirando títulos, personas, nombres, no sé si alguien quiere decir algo, se puede sumar a esta intervención. Quiero traer a una de mis personas preferidas, que es David Bowie. Recomendarles un disco que es el Rise and Fall de Ziggy Stardust, porque me parece un emperador único, difícil de repetir y muy especial. Así que les animo a recorrer esos caminos si se quieren acercar a la energía de un emperador que se rige a sí mismo, que reina sobre su propio imperio, comprendiendo siempre las leyes del universo y tal vez, acaso, torciéndolas a su favor. Y en la sección de plantas hoy quiero hacer una salvedad, porque me llama todo el clima que me rodea y no quiero traer la presencia de una planta sino de los hongos, porque está lloviendo, va a salir el sol dentro de la humedad y van a brotar los hongos comestibles. Cada cual va a tener que encontrar su hongo personal. Puede ser el hongo de pollo, puede ser el hongo de pino, de coco, de molle, acá en la región. Salgan a recolectar sus hongos. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo también, porque sé que muchos oyentes que están en las zonas húmedas de este país lo van a ir a buscar. Y lo van a encontrar, así que es el momento de ir al encuentro de los hongos que se nos regalan en el marzo otoñal. No se los puedo decir con más ganas que esto, ya les contaremos qué encontramos en esta cosecha. Y a medida que van pasando los minutos, yo les quiero agradecer a todas las seres que están del otro lado aquí conmigo. Es muy grato estar sentado en esta mesa, observando tantas flores que se congregan, y me dan muchas ganas también de invitarlos a que nos encontremos en persona, nos podamos ver las caras. Vamos a estar este mismo sábado, finalmente llega el sábado 7 de marzo, y aquí en Villa Las Rosas nos queremos encontrar todos en la Feria Elementales. Hemos preparado un montón de cosas que hemos ido anunciando a lo largo de estos programas, haciendo crecer ese fueguito, esas ganas de encontrarnos. Recuerden que estamos en el centro de Villa Las Rosas, muy cerquita de la plaza. Pregúntenos por Caballito de Batata, ya saben quiénes somos, ya saben cómo encontrarnos. Así que eso, esta es una invitación formal a que nos encuentren el sábado 7 de marzo. Vamos a estar desde temprano. ¿A qué hora vamos a abrir las puertas? Vamos a estar desde las 18 horas ahí al encuentro, todos los seres que quieran venir, sumarse, compartir, disfrutar. Hay un montón de propuestas musicales, gastronómicas, feria, esoterismo, hay de todo. Lo que nos gusta para encontrarnos. Fogoncito y musiquita. Sí. Recién acabo de hacer una intervención sonora, porque estaba buscando, hicieron un mazo de tarot con personalidades argentinas. Y no. Quería ver quién era el emperador, que no lo recuerdo. Pero bueno, tenía sonido a la publicación, así que lo saqué rápidamente. Pero quería traer también este día 3, que fue la tormenta tan potente acá. Del otro lado del mundo estaba haciendo un eclipse súper potente, que también nos toca, por supuesto, ¿no? Y para mí fue muy, muy poderoso, como en ese punto del eclipse, acá estaba el clima endemoniado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se sentía esa potencia de una manera impresionante. Okay. Y recordar que era un eclipse completo, que se da cada 100 años, y muy, muy potente, un cierre de ciclo muy grosso, o una apertura a lo nuevo también. Y hoy traías que hoy es enlazador de mundos. Sí. Yo soy de la onda encantada del enlazador de mundos, por lo cual me interpela un poco. Y el enlazador de mundos tiene justamente esta función de unir los mundos y como son cada persona, que es un mundo, como es cada animal, cada objeto, cada todo, ¿no? Entonces la función del enlazador del mundo es justamente conectar. Y me parece que hace mucha referencia a un poco lo que estamos haciendo acá, ¿no? Un poco la intención de estos encuentros, enlazar mundos desde lo esotérico, desde la feria, desde todos los lados, incluso la gastronomía en este punto, ¿no? Pero también la permacultura, igual todo lo que venimos hablando, me parece muy acorde al enlazador de mundos. Genial, ¿y cómo podríamos encarar un objetivo de esta onda encantada de la tormenta que han sido 13 días y que justamente es bien tormentero? ¿Cómo podríamos...? O sea, ¿cuál es el objetivo que viene a traer una onda encantada de la tormenta? Yo creo que lo que traía José está muy bueno, que la tormenta somos nosotros, ¿no? La tormenta está dentro nuestro. Y en esa tormenta también hay un punto... En el centro de esa tormenta hay un punto de calma, hay un punto de paz. Y tenemos la posibilidad de conectar con eso. No todo en la tormenta es destrucción. También hay un punto de serenidad contrastante y absoluto. Y recordar que fuera de esa superficialidad de movimiento vertiginoso hay un centro dentro nuestro que permanece en perfecta paz y que siempre tenemos la posibilidad de conectar con eso. Gracias, Cris. A propósito de eso, siento justamente esa calma ahora que nos hemos encontrado. Aún en plena tormenta nos empezamos a encontrar, a congregar todos aquí e incluso esta confidencia de contarles a quienes no nos ven, pero también nos sienten que un poco es ese el clima que estamos llevando hoy, un clima de calma, ¿no? Nos encuentra a todos escuchándonos, yendo en ese ritmo orgánico, disfrutando de la conversación, y tal parece que ha sido la tormenta quien nos guió para ese lado. Yo lo celebro un montón, y mientras pisamos las 21 horas terráqueas, yo ya me quiero ir despidiendo porque uno ya no puede pedir más de todo lo que sucede. Hemos conversado, compartido, hemos traído el arte al presente, hemos estado atravesando este viaje del héroe, galopando arriba de este caballito de batata. Les agradezco mucho a todos. Esas van siendo las palabras que cruzan el umbral de la poesía, terminan con el sentido y le van dando paso a mis oídos, a la música, a las reflexiones finales. Les agradezco mucho por sintonizar esta antena. Quiero compartir una frase que siento que está revinculada con todo esto, con el emperador, con todo lo que hablamos, que compartió mi profesora de yoga, Marcela, de allá de donde viví antes, y trae: ¿qué vida estás diseñando para vos? Hacerte esa pregunta. Porque si no nos detenemos, la vida se encarga de hacerlo sola y no nos pregunta nada. Tomar las riendas, tomar decisiones y actuar. Me encantó la pregunta. Tenemos posibilidad de diseñar nuestra vida. Las cosas cambian, la vida es como es y es en parte un gran misterio. Pero hay una parte que sí podemos tomar nosotros las riendas. Depende de nuestra autorresponsabilidad, del empoderamiento sobre nosotros mismos, que no es ajeno a las leyes naturales. Más que yo quiera sembrar frutillas y en pleno invierno no va a funcionar. Ahora sí, me preparo para el momento correcto, puedo hacer funcionar esas fuerzas en el momento correcto, en el lugar correcto, para tener un resultado mejor. Hacerse preguntas es poderoso. Es algo que es muy recomendable hacerlo todos los días. Me estoy acercando a la vida que quiero. La permacultura dice que la vida es 99% diseño, 1% de acción. Bueno, para cenar este bache hoy escuché una frase que me divirtió. Es infinita, no hay duda. Bueno, que decía que cualquier declaración de amor es urgente, ya que Donald Trump está loco. ¿Qué? Alguien que nos pueda hacer volar. ¿Qué? Yo la leí como: cualquier declaración de amor es urgente porque nunca se sabe cuándo Donald Trump va a hacer volar todo. A sacar tu país, básicamente. Bueno, yo voy a hacer una declaración de amor, ¿puedo? Sí. Claro, sí, que... es urgente. Ah, es urgente, es ahora. ¿Cómo no temer la potencia que se abre paso cuando nos quebramos y se abren murallas antes selladas y entra en avalancha mi nueva versión, tu nueva versión? Son las fauces abiertas del universo de multiversos rugiendo la fuerza entera del amor. Activando el circuito de la órbita microcósmica que soy, que sos. Y caminar a ciegas puentes colgantes, arrojando mi chip muerto, que se lo lleve el viento y la tormenta, para abrazar más espacio dentro de mí, dentro de vos. ¿Cómo no temer toda esta pasión? ¿Cómo no gozar de esta muerte amante del eterno sol que me tienta a tocar la espiral, cáliz sin fondo, vértigo hondo, y confiar en un misterio que aún no veo? Un camino nuevo para llegar a mí, para llegar a vos. Gracias. Ya estamos todos enamorados. ¡Que viva el amor! Lo que era el amor lo limpió la tormenta. Claro, claro. Pasó, ¿eh? Pasó. ¿Fue así? Totalmente. Sí. Unos tambores, parecían los instrumentos. Paso firme, tierra viva bajo la suela. Si el mundo se sacude, la montaña no vuela. Pulso que ordena cuando todo se enreda. Hay fuego en el centro y alguien que lo cuida. No es grito ni fuerza que aplasta la mesa, es calma que llega y el caos se aquieta. La línea se traza, el espacio aparece y todo lo vivo de pronto florece. porque si el río sin cauce se pierde en el llano y el fuego sin círculo se apaga temprano, la vida precisa raíz y sostén. Un marco que abrace lo que quiere crecer. Dirección en la brújula, norte en la mirada. Decidir también es cuidar la manada. Cuando el viento sopla y la noche es más fría, hay presencia firme que guarda la guía. No corta las alas, prepara el despegue. Sabe que el vuelo más alto se debe a un suelo profundo, a base sincera, a piedra que aguanta tormenta entera. Antiguo arquetipo, corona de hierro, el trono no pesa si el pulso es certero. En cartas del tarot su figura apareció, cuarto arcano, energía del emperador. No manda por miedo ni busca imponerse, su fuerza es el orden que sabe sostenerse. Donde pisa hay forma, donde mira hay ley, y la vida respira más fuerte también. Porque cuando hay marco la llama se expande, y cuando hay raíz fuerte, el espíritu es grande. El vuelo se abre profundo y mejor, cuando el suelo sostiene el pulso creador. Emperatriz y emperador, hermosa fusión que nos lleva al centro de nuestra propia creación. Aprender a mapaternarnos es el legado que nos dejan estos dos arquetipos hermosos, emperatriz y emperador. Y que nazca el amor, ¿no? Ah, no, sí, los enamorados, era la sexta. Sí, el papa. ¿Quién se animará a desafiarlo? Síganme los buenos. ¡Rocka Kai! Muchas gracias.